En la clase pasada nos hemos ocupado de la esencia de un concilio ecuménico en general y, por lo tanto, de la cuestión de la existencia del Concilio Vaticano II como auténtico concilio de la Iglesia Universal. Hoy nos toca profundizar en esta línea la cuestión de la relación de los concilios con el magisterio extraordinario y ordinario, pero vamos a recapitular primero los conceptos fundamentales que hemos presentado en la clase anterior para profundizarlos y ordenarlos un poco. Cuando se plantea la cuestión de la existencia de un concilio ecuménico, como dijimos en la clase pasada, no estamos hablando de la existencia del hecho histórico, sino de un doble problema, que es el problema de su autenticidad y de su legitimidad. Estos dos términos aluden a dos cuestiones distintas que no hay que confundir. Y empecemos por aquí. Cuando planteamos la cuestión de autenticidad, lo que estamos preguntando es si se trata de un verdadero concilio. Es decir, si se da en el hecho histórico lo que es constitutivo del ser esencial de un concilio ecuménico. Entonces decimos que es auténtico porque se dan en él las notas constitutivas. En cambio, el problema de la legitimidad es más bien el problema de la legalidad, a saber si el concilio ha sido convocado, desarrollado y clausurado conforme a la normativa positiva vigente en la Iglesia, es decir, a los cánones relativos a los concilios. Entre esos cánones, algunos pueden reflejar condiciones esenciales, es decir, ser de ley natural respecto de los concilios. Pero otros pueden ser legislación positiva, mutable, ¿no?, que hacen a la legitimidad, aunque no hagan a la autenticidad o validez, ¿no? La autenticidad sería lo mismo que la validez en el caso de un sacramento. Puede darse autenticidad sin que se dé legitimidad. Pero, en cambio, la mera legitimidad no hace autenticidad, porque puede cumplir con la legislación positiva y, sin embargo, no llenar las condiciones constitutivas, o sea, esenciales, de lo que es un concilio ecuménico. Cuando hablamos entonces de autenticidad, tenemos que repasar lo que es constitutivo de un concilio. Y esta es una temática compleja que en algunos puntos es clara y en otros no lo es del todo. Si uno compulsa la bibliografía teológica al efecto, uno se encuentra con que hay ciertas vacilaciones en materia teológica en este punto. No ha sido un objeto de, digamos así, de amplísima profundización teológica, esto de qué es lo constitutivo esencial de un concilio, porque pacíficamente a lo largo de los siglos se ha tenido el concepto básico de que una asamblea de obispos reunidos de toda la iglesia en cierto lugar, con el consentimiento de la autoridad papal y cuyas resoluciones y definiciones son luego aprobadas por el Papa, es un concilio ecuménico. La reflexión posterior ha estado centrada más bien en cuestiones particulares, como por ejemplo la de si es superior el concilio al Papa o el Papa al concilio. Es toda la discusión del conciliarismo que se desencadena después del concilio de Basilea, en el siglo XV. Y no tanto en las notas constitutivas del concilio mismo. Pero hay cosas que son seguras. Por ejemplo, que es constitutivo un concilio que sea una asamblea integrada por obispos de la Santa Iglesia. Los sujetos propios del concilio son los obispos. Se discute si otras personas eclesiásticas pueden formar parte del concilio, a saber, los cardenales, si tienen derecho propio o lo hacen por privilegio papal, si los superiores de las órdenes religiosas, si los abades, ¿no?, con jurisdicción, son sujetos propios. Pero el sujeto propio necesario y constitutivo son los obispos. Los obispos de la Iglesia. Ahí tenemos el sujeto. No es una asamblea, como decíamos, de cristianos cualesquiera, sino una asamblea de obispos. Pero esta no es ciertamente la única nota constitutiva, porque ahí tendríamos lo que podríamos llamar la causa cuasi material del concilio, ¿no? En quiénes se da el hecho conciliar o la acción conciliar se da en los obispos reunidos, ¿no? Ahora, ¿qué otra nota constitutiva suele mencionarse? El consentimiento y la aprobación papal. Porque si no, el concilio no sería válido. Atención, no se trata de la legitimidad acá, se trata de la validez. Por ejemplo, que el concilio sea convocado formalmente por el Papa, eso no es constitutivo del concilio, porque tenemos ejemplos históricos de muchos concilios que no han sido convocados por el Papa mismo, ¿no? Todos los primeros concilios ecuménicos, los concilios antiguos, son convocados por la autoridad imperial. Pero sí se exige que el Papa consienta en esa convocatoria, y el consentimiento se expresó históricamente en el envío de legados papales al concilio. Es decir, si el Papa envía sus legados al concilio, es que reconoce que esa convocatoria vale, ¿no? Lo que sí es constitutivo desde el origen es la aprobación papal de las resoluciones conciliares. Hasta que no acontece eso, el concilio no está perfecto, es decir, no está completo, no está ultimado, ¿no? Eso es constitutivo de la perfección del concilio. Sin aprobación papal de los documentos conciliares, no hay concilio perfecto. Pero lo otro, lo tercero que es constitutivo, ¿qué es? Y ahora viene la cuestión del fin, como ya planteamos en la clase pasada. La finalidad, que sería el objeto de la acción conciliar. Esa finalidad, que su objeto es su constitutivo formal. Es decir, el concilio se reúne con un propósito, con un fin. Ahora, ¿cuál es ese fin? En general se reconoce que el fin es el ejercicio extraordinario y supremo de la autoridad apostólica para toda la Iglesia Universal. Es decir, es una asamblea de obispos, pero reunida ¿para qué? No simplemente para discutir, para debatir, para aconsejar, para postular deseos o formular propósitos de algo que está por hacerse, sino para ejercitar de forma solemne, suprema y extraordinaria la autoridad apostólica. Y ese ejercicio supremo se manifiesta primariamente en dos cosas, decíamos. La primera, la definición doctrinal. Y la segunda, los decretos disciplinares. Lo primero es un acto de magisterio. Magisterio supremo, solemne y extraordinario. Que define. Uno podría plantear, bueno, puede hacerse un magisterio supremo, solemne y extraordinario que no defina. Es posible, pero ahí cabe plantearse para qué la realización de un acto de magisterio supremo, solemne y extraordinario, si lo que se trata es de ejercer un acto de enseñanza ordinaria. Eso es posible. Eso es lo que parece que tenemos que aplicar al Concilio Vaticano II, dijimos, ¿no? Porque a lo sumo nos encontramos en él con magisterio ordinario. Es decir, con transmisión de verdades de fe que han sido enseñadas siempre por todos y en todas partes. O repetición de definiciones que han hecho otros concilios. Por lo tanto, no se pone en juego el ejercicio del magisterio extraordinario. Para su fin propio. Propio quiere decir que no se puede cumplir de otra manera. Aunque acá también está el problema de que si el Papa es infalible para definir, ¿para qué el concilio? ¿No es cierto? Bueno. Ahí ya viene esa es otra cuestión debatida por los teólogos a lo largo de los siglos, es decir, ¿qué hace necesario un concilio ecuménico y qué lo hace conveniente, ¿no? Es decir, ¿qué fines lo hacen necesario y qué fines lo hacen conveniente? Necesario en absoluto para definir la verdad de fe no lo es, porque la puede definir el Papa también. Que no sea necesario no quiere decir que no sea conveniente. Es decir, que la definición sea hecha por la convocatoria a un concilio en que se reúnen los obispos de todas partes a considerar cuál es la definición de la verdad de fe, ¿no? Los teólogos suelen decir que un fin necesario de la convocatoria de los concilios es garantizar la unidad de la Iglesia. Para eso tienen que reunir todos los obispos, congregarse en unidad, ¿no? Los obispos de la Iglesia Universal, para proveer a la cuestión de la unidad. Hay un opúsculo muy interesante sobre esta materia, escrito en la segunda mitad del siglo XVI por un franciscano italiano llamado Juan Antonio Delfino, fraile franciscano conventual, que asistió al Concilio de Trento y plantea la cuestión de ¿para qué el concilio? ¿No? ¿Cuál es qué es lo que hace necesario el concilio? Y él sostiene esta tesis, que después es defendida por otros teólogos y canonistas posteriormente, de que ni la causa de definir, ni la causa de emitir cánones disciplinarios para la reforma o perfeccionamiento de la vida de la Iglesia lo hacen necesario absolutamente. En cambio, sí la causa de la unidad, que debe ser preservada y restaurada. Es un tema interesantísimo este, ¿no? Pero, en orden a la unidad, ¿qué es lo que hace el concilio, según Delfino? Precisamente, definir verdades, definir la verdad, porque eso es la causa primera de la unidad. La unidad de la Iglesia es en torno a la fe católica, es unidad de fe, y por lo tanto hay que definir las verdades de fe. Entonces, definiendo la fe, se establece el primer fundamento de la unidad, ¿no? Y esa fe, una vez establecida con nitidez, con claridad y opuesta a todos los errores que deben ser rechazados y debidamente condenados para que no oscurezcan la verdad de la fe, admitamos que este es el propósito principal en general de todos los concilios ecuménicos, ¿no? Esclarecer la doctrina de la fe, separándola de los errores que corrompen o oscurecen esa doctrina. Porque, como dice muy bien Delfino, en la pureza, limpieza y claridad de la fe se fundamenta toda la vida cristiana, porque es el principio primero de la vida cristiana. No se agota todo en la fe. Una vez que se profesa la fe, luego hay que vivirla, dice Delfino. Es algo de que toda la historia de la Iglesia ha sido consciente plenamente. No se reduce solo a la fe, ¿no? De hecho, ese sería el error de Lutero. Reducirlo todo a la sola fe, ¿no? Con la sola fe basta. No, señor. Hace falta también que la vida sea conforme a la fe y la manifieste y la proclame en la práctica. Entonces, el segundo fin, ¿cuál es? Que a diversos concilios ecuménicos han servido también. La reforma de las costumbres o de la disciplina del clero, del laicado, del pueblo cristiano en general. ¿A través de qué? De la promulgación de normas canónicas, de normas disciplinares, decíamos, ¿no? Bien. Dije que ahí hay un doble acto, un acto magisterial en relación con la definición de verdades o con la transmisión de verdades previamente definidas. Y un acto de gobierno en la promulgación de normas, de reglas disciplinarias, de cánones, de leyes, ¿no? Ahí ya no se trata de un acto magisterial, sino de un acto gubernativo. ¿Está claro? De un acto legislativo del concilio. Esta doble acción, unida al propósito de preservar la unidad de la Iglesia, unidad fundada en la fe y en la vida cristiana, sería el fin constitutivo de los concilios. Y por lo tanto, la forma. Porque concilio como acto de la voluntad en acción de los obispos de la Iglesia, tiene por forma su objeto, que es su fin. ¿Está claro? A partir de allí, conviene que distingamos con cierta precisión lo formal y lo material, y al mismo tiempo la causa eficiente, en los actos propios del concilio ecuménico. Y esto lo voy a decir brevemente como luz que se arroja sobre lo que dijimos en la clase pasada. Si hablo de un acto magisterial en general, ¿la causa eficiente cuál es? No es otra que la inteligencia de la verdad revelada a la luz de la fe, ¿no? La inteligencia creyente de la verdad revelada y la voluntad de enseñarla. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué causa eficientemente un acto de magisterio? Y el conocimiento intelectual de la verdad revelada a la luz de la fe y la voluntad de comunicarla, de transmitirla, de enseñarla. Es claro esto, ¿no? ¿Cuál es la causa formal de ese acto? Si es un acto de inteligencia y de voluntad de enseñar, la causa formal no puede ser otra que la verdad que se transmite, que es el objeto. Y es el fin. ¿Se entiende? La verdad revelada. Y claro, sí. Que es la que hay que transmitir en el magisterio de la Iglesia, ¿no? ¿Y cuál sería la causa material? O, de alguna manera material. Obviamente que en el acto de enseñar hay una inteligencia que pone signos, ¿no? Signos inteligibles, pero a través de signos sensibles que son las palabras. Y podríamos decir que las palabras son como la causa material de esa enseñanza, ¿verdad? Porque son los signos sensibles y al mismo tiempo inteligibles que se ponen, ¿para qué? Para que el contenido de la verdad llegue a quien tiene que llegar, ¿verdad? Así que, de alguna manera, serían esas palabras aquello de lo que se vale quien enseña para enseñar, ¿no? Por supuesto que estas palabras, en cuanto que unidas a conceptos en la tradición del lenguaje magisterial, tienen algo de formal. Ciertamente, porque son inseparables de la inteligencia de la fe, ¿no? Tienen algo de material en cuanto a su estilo, en cuanto a las palabras precisas que se eligen, etc., ¿no? En cuanto a la redacción. Pero ojo, como siempre en el lenguaje humano, esa materialidad recibe su forma de la inteligencia de la cual las palabras son signo expresivo, ¿no? Y si esa inteligencia es inteligencia iluminada por la fe, lo formal en esas palabras no es meramente humano. Más aún, es principalmente divino, porque se trata de la verdad revelada. Ahora, si el acto magisterial es un acto de magisterio extraordinario y definitorio, ¿la causa eficiente cuál es? La inteligencia infalible del dogma y la voluntad de definirlo. ¿Está claro? Si se trata de un acto magisterial extraordinario y definitorio, ahora se trata simplemente de la inteligencia que conoce la verdad de la fe. Se trata de la inteligencia infalible del Papa que habla ex cátedra o del Concilio Ecuménico con la aprobación del Papa, ¿no? La inteligencia infalible que conoce el dogma de fe y tiene voluntad de definirlo ese mismo sujeto. Ahí ya está la voluntad también. Pero ya no voluntad meramente de enseñar sin más, sino voluntad de definir, o sea, de enseñar definitoriamente. La causa formal es de nuevo la verdad, pero ahora la verdad es el dogma, ¿no? El dogma mismo, o sea, la verdad revelada en cuanto explícitamente propuesta por el magisterio extraordinario como tal. Y entonces constituida en dogma. Y, por último, la causa material son las palabras declaratorias, o sea, que declaran esa verdad de fe. Definitorias, porque una cosa es declarar la verdad de fe y otra cosa es la fórmula que la define. Y, por último, anatemáticas, es decir, que condenan el error que se opone. ¿Está claro? Hay tres formas de locución verbal que van asociadas a una definición dogmática. Hay palabras declaratorias del dogma, es la exposición de la doctrina dogmática. Hay la fórmula de definición, que es una fórmula siempre concisa y breve, donde se establece la definición dogmática. Y por último, las palabras anatemáticas, es decir, las que condenan el error que se opone a esa verdad definida, o los errores que se oponen a esa verdad definida. Vamos a poner ejemplo de esto para que se vaya viendo cómo se da esto en los concilios ecuménicos, ¿no? Si nos remontamos al concilio niceno, primero, el primero de los concilios ecuménicos en la historia de la Iglesia, ¿dónde tenemos la fórmula definitoria? Fíjense que el concilio de Nicea, que tiene que definir una verdad fundamental de la fe cristiana, ¿qué es lo que hace? Toma la fórmula del símbolo apostólico y la amplifica con precisión dogmática definitoria, es decir, promulga un credo, el credo niceno. Y son las fórmulas del credo niceno la definición, las que rezamos, cantamos en la Santa Misa, ¿no? Si profesamos fe en un único Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre. Esto es de la sustancia ousía del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, homoousios con el Padre, por medio de quien todo ha sido hecho, en el cielo y en la tierra. Esto es una fórmula de definición dogmática, ¿no? Que, insisto, forma parte del credo. Ese es el procedimiento que sigue el Concilio Niceno. Pero al final del símbolo, ¿qué añade? Lo siguiente. Aquellos que dicen existía cuando no existía, y antes de que naciera no existía, y que de no existente fue hecho, o que es de otra sustancia o esencia, o que ha sido hecho como Dios mutable y convertible, a todos estos los anatematiza la Iglesia Católica. Ahí están las palabras anatemáticas. ¿Está claro? Yo hablé de fórmulas declaratorias, definitorias y anatemáticas. Las declaratorias pueden no estar. Es decir, puede no haber una introducción, explanando, desarrollando el tema del dogma. Pero lo que no puede faltar son las palabras definitorias y las palabras anatemáticas. Ya tenemos el primer ejemplo en el concilio primero de Nicea, ¿no? Bien. Y así podemos seguir con los concilios, el concilio constantinopolitano primero, lo mismo, ¿no? Que amplía el símbolo de Nicea en fórmula dogmática definitoria, que es el símbolo niceno-constantinopolitano, ¿no? Precisando la profesión de fe de Nicea en torno al Hijo y desarrollando la fórmula respectiva a la persona del Espíritu Santo para declarar y definir su divinidad contra el error de Macedonio que la negaba. De modo análogo a como Arrio había negado la divinidad del Hijo. Y lo mismo en Éfeso con el error nestoriano, lo mismo en Calcedonia con el error monofisita. Bien, en el caso del concilio tridentino tenemos numerosos ejemplos de declaración del dogma con definición y seguido de los cánones anatemáticos. ¿Está claro? Con respecto a las doctrinas de la justificación, del pecado original, de los sacramentos de la Iglesia uno por uno, ¿no? Bien, de la Sagrada Escritura y su inspiración, de las fuentes para el conocimiento de la revelación, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, etc. Tenemos múltiples definiciones en el concilio tridentino. Tenemos definiciones por medio de fórmulas de credo también en el cuarto lateranense, con la profesión de fe propuesta a los griegos, perdón, en el segundo de León, no en el cual, en el segundo concilio de León, ya hacia fines del siglo XIII, y en el concilio florentino, ¿no? En las dos ocasiones en que se produce la reunión del patriarcado de Constantinopla, aunque efímera en su efecto, con Roma. Pero allí tenemos fórmulas de fe que implican la profesión de dogmas de fe, ¿no? No toda definición va ligada a una profesión de fe a modo de símbolo, pero ahí eso se da no solo en los primeros concilios, sino que se da también en concilios posteriores, quiero decir, ¿no? Y después tenemos fórmulas de definición de diverso tipo. El Aquí estamos hablando entonces del magisterio definitorio. Ahora, si se trata de un acto de magisterio ordinario, ¿cuál es la causa eficiente? La inteligencia de la verdad revelada y la voluntad de transmitirla ordinariamente, es decir, con actos de magisterio ordinario. La causa formal es la verdad revelada tal como se ha enseñado siempre, en todas partes y por todos. Semper et ubique et ab omnibus, dice la fórmula latina, ¿no? Sí, la verdad que es objeto de un magisterio ordinario es la verdad de siempre. Por eso es objeto de magisterio ordinario. Magisterio ordinario tiene por objeto algo que se ha enseñado siempre. Fíjense que el magisterio extraordinario no es más que algo que emerge del magisterio ordinario, porque los dogmas se han enseñado siempre. La diferencia está en que en un caso se explicita como contenido necesario de la revelación y por lo tanto como objeto necesario de la fe. Y en otro caso se enseña vulgarmente como tal. En este caso la causa material serían las palabras que declaran la enseñanza de siempre. Si hay algo que no cabe en el magisterio ordinario, es precisamente doctrinas extravagantes, por más que alguna vez se hayan enseñado, porque no son ordinarias, ¿no? Si son extravagantes, no caben en lo que es enseñado siempre, en todo lugar y por todos, ¿no? Ni opiniones particulares, ni tampoco, mucho menos, afirmaciones contrarias a lo que se ha enseñado siempre, en todo lugar y por todos. Esto último es lo que no puede caber jamás en el magisterio ordinario, porque estaría este privado de su objeto y por lo tanto de su forma esencial, de su constitutivo primario, ¿no? Es decir, por más que se atentase esto, sería nulo de nulidad absoluta como acto magisterial. No puede haber acto magisterial eclesial si lo que se formula en palabras es una doctrina contraria a lo que se ha enseñado siempre por todos y en todas partes, porque carece de objeto magisterial. Y la sola voluntad no constituye el objeto de un acto de enseñanza. Eso vale para cualquier acto de enseñanza y también para la enseñanza eclesial. ¿Se entiende esto? Yo digo que voy a enseñar el cálculo infinitesimal y me pongo a hablar del resultado de las carreras del hipódromo de Palermo. Bien. No, pero yo quiero hablar de eso en la clase de cálculo infinitesimal porque a mí me interesa mucho. Me parece provechoso para el alumnado. Bueno, está ejerciendo un acto de enseñanza de las matemáticas como profesor de matemáticas. Ciertamente que no. Ahora, usted puede hablar lo que quiera, como poder puede. Ahora, que deba y que eso constituye un acto de magisterio matemático, es evidente que no, ¿no? Usted está hablando de otra cosa, y mucho menos si usted enseñase lo opuesto a lo que constituye la doctrina del cálculo infinitesimal. ¿Se entiende? Entonces ya, ¿qué está enseñando? Lo opuesto a lo que tiene que enseñar. Entonces, ¿qué acto de magisterio matemático es ese? Claro, ahí estamos ligados nada más que por una ciencia humana, ¿verdad? Pero toda ciencia está ligada a la verdad de los principios de la ciencia. Ahora bien, en el caso del magisterio eclesiástico, la atadura es mucho más profunda y mucho más elevada, porque es la de la divina revelación, ¿no? Y la doctrina que hay que enseñar es la doctrina revelada. El otro tipo de acto fundamental de un concilio ecuménico son los actos que decretan disciplinarmente. ¿Cuál es la causa eficiente, sí? La inteligencia práctica de la norma conforme a la fe y la voluntad de promulgarla. Digo de nuevo, ¿no? La inteligencia práctica, que es la que dicta la norma. conforme a la fe. Porque las normas disciplinarias fundamentales, que son la materia propia de los concilios ecuménicos, son normas ligadas a la fe. Ahora ya vamos a poner ejemplo de esto. No se trata de normas cualesquiera, sino de normas ligadas a la fe. Por ejemplo, si el Concilio de Trento establece que ha de tenerse por válida la comunión sacramental aun cuando se distribuya bajo una sola especie, como es la práctica ordinaria de la Iglesia de rito romano, está estableciendo una norma práctica, pero que está ligada a la fe. ¿Está claro? A la fe en el sacramento eucarístico y a la fe en que bajo una y otra especie se encuentra realmente presente Jesucristo nuestro Señor. Y además a la doctrina de fe de que no es constitutivo del sacramento para su validez el que sea distribuido bajo las dos especies, que es lo que sostenían los herejes. ¿Se entiende? Primero hay una definición de fe y después hay una norma práctica, un canon disciplinar ligado a la fe. ¿Está claro esto? Si usted define el canon de los escritos divinamente inspirados, como hace Trento, de ahí se siguen normas disciplinares, ¿o no? No podrá recibir el imprimatur ninguna edición de la Sagrada Escritura en la que falten libros que pertenecen al canon, o en la que haya incorporados libros que no pertenecen al canon. Es una norma que va ligada a la fe. ¿Está claro esto? Es una norma disciplinar, sí, no se puede aprobar libros tales y cuales, ¿no? Pero esa norma disciplinar va ligada a la fe. Ejemplos de cánones disciplinares tenemos ya también desde el Concilio de Nicea, ¿no? El Concilio Primero de Nicea, recordemos del año 325, al que se hace referencia al hablar de la condena de Arrio, ¿no? Tiene cánones disciplinares. Por ejemplo, leo alguno. En cuanto a aquellos que se denominan a sí mismos cátaros, esto es puros. No se trata de los cátaros del siglo XIII en sudoeste de Francia. Se trata acá de los novacianos, que es una secta herética de la época. Si viniesen a la Iglesia Católica, place al Santo y Magno Concilio que, recibiendo la imposición de manos, permanezcan en el clero. Sin embargo, antes conviene que confiesen y reciban los dogmas de la Iglesia Católica y Apostólica y los sigan. Esto es, y ahora empiezo a enumerar, que admitan la comunión con los que han sido bígamos y con los que han caído durante la persecución. Porque estos novacianos decían que si alguien hubiera cometido alguno de esos pecados, era imperdonable y no se lo podía reconciliar con la Iglesia. ¿Está claro? Entonces, se los puede recibir, dice, el canon disciplinar, se los puede recibir en la Iglesia, siempre y cuando confiesen plenamente la fe de la Iglesia Católica y admitan lo que se sigue como norma vital de ello. ¿Está claro o no? Es un canon disciplinar, evidentemente. Es un canon que establece una norma, pero una norma ligada a la fe de la Iglesia. Ya desde la Antigüedad Cristiana también encontramos cánones contra el ejercicio de la usura, por ejemplo. Son cánones disciplinarios ligados a la fe. O cánones contra la simonía, es decir, contra el lucro hecho mediante la venta de cosas sagradas o de cargos sagrados, ¿no? De oficios sagrados. Cánones disciplinarios de este tipo los repetirán concilios posteriores, como el Concilio Primero de Letrán, el Segundo de Letrán, el Cuarto de Letrán, ¿no? Es decir, diversos concilios a lo largo de la historia repetirán estos cánones, los precisarán, los profundizarán, ¿no? Cuando hablamos de cánones disciplinares, hablamos de cánones que están ligados por la fe a verdades dogmáticas o a verdades morales. ¿Está claro? Esos son cánones disciplinares en sentido fuerte. ¿Cuál es la causa formal aquí, en estos decretos disciplinares? Obviamente la bondad intrínseca de la norma, ligada a la fe, en orden al bien común de la Iglesia en materia de fe y costumbre. ¿Y cuál es la causa material? De nuevo, las palabras que expresan el precepto, obviamente. El canon, la ley, está expresada con algunas palabras. Pero hay actos decretales disciplinares menores o prudenciales, como se llama. Es decir, un decreto puede ser un decreto disciplinar en el sentido que acabamos de definirlo. Acá pasa algo análogo a lo que pasa con el magisterio, ¿sí? O un decreto prudencial. Un decreto prudencial es aquel que no está ligado a verdad de fe, sino que atiende a circunstancias del contexto, ¿no? Y establece una norma en virtud de que parece prudente hacerlo. ¿Se advierte esto? Es decir, no es que esté exigida por la fe, la norma. No hay una verdad de fe dogmática o moral que exija la norma. ¿Está claro? Pongo un ejemplo muy claro de esto. En el Concilio de Trento se discutió si constituía o no constituía un abuso el publicar traducciones de la Sagrada Escritura en lengua vulgar. Esto en realidad se discutió en una comisión que tenía que elaborar normas para el índice de libros prohibidos. ¿Está claro? Esa comisión del concilio no llegó a un dictamen definitivo, entonces el Papa, después de causar el concilio, tuvo que armar una comisión que se basó en las discusiones que había hecho el concilio, pero que ya no es de resolución del concilio. Pero pongo esto como ejemplo por lo siguiente. Hubo voces a favor de la publicación de la escritura en lengua vulgar, hubo voces en contra. ¿Por qué? Porque no había ningún principio de fe ahí para resolver la cuestión. ¿Está claro lo que digo? ¿Va contra la fe de la Iglesia publicar los libros de la Sagrada Escritura en lengua vulgar? No, señor. ¿Va contra la fe de la Iglesia el prohibir la publicación indiscriminada de los libros de la Sagrada Escritura en lengua vulgar? Tampoco. Entonces, la cuestión de qué es. De prudencia atendiendo las circunstancias históricas, concretas, de la vida social, cultural. Si se presta eso en ese contexto determinado a abusos, a tergiversaciones, a malos entendidos. Si es fácil que la gente, al tener el escrito en lengua vulgar, lo entienda en mal sentido. O no. ¿Se ve? Si uno va a las actas del concilio, se encuentran otras discusiones a este respecto que son interesantísimas. Y se apoyan en principios de fe tanto los que dicen que hay que prohibir la publicación de la Sagrada Escritura en ningún lugar, como los que dicen que no hay que impedir eso de ninguna manera, ¿no? O sea, es un tema prudencial, ¿se ve? Cuando se promulguen las reglas con respecto a los libros prohibidos, la regla cuarta, esto en el pontificado de Pío IV, ¿sí? La regla cuarta dice: como sea manifiesto por la experiencia. Fíjese cómo empieza, ¿no? Como sea manifiesto por la experiencia. No está diciendo basándose en lo que dice la revelación divina. No. Como sea manifiesto por la experiencia, ¿no? Está acudiendo a un fundamento humano y de prudencia, ¿no? Que si los se permiten sin discriminación los libros de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, puede surgir de así, a raíz de la debilidad de los hombres, más detrimento que utilidad. Prevalezca a este respecto el juicio de los obispos o inquisidores y, con consejo del Papa, o del confesor se pueda conceder la lectura en lengua vulgar en traducciones hechas por autores católicos a aquellos que se entienda que esa lectura no les hará daño, sino les servirá para aumento de la piedad. Fíjense que es una norma que ni prohíbe ni permite indiscriminadamente, sino que permite con especial permiso de la autoridad, ¿no? Si no aprueba que se divulgue sin más la escritura en lengua vulgar, porque la considera, en virtud de la experiencia de esas circunstancias históricas, porque no puede hablar de otra experiencia, más dañosa que provechosa, potencialmente. Uno puede decir, bueno, pero a lo mejor no es, ese juicio prudencial es exacto, y es un juicio prudencial. ¿Y qué es lo importante acá? Lo que es prudencial no toca a la infalibilidad. Dicho de otra manera, ahí es falible. El juicio prudencial no es nunca infalible. ¿Se entiende? Ni siquiera el juicio prudencial por el cual se considera que es prudente hacer una definición dogmática. A ver, la definición dogmática es una cosa. La cuestión de si es prudente o no formular tal definición es una cuestión distinta. Tenemos un ejemplo de eso en la discusión que se produjo en el Concilio Vaticano I acerca de si era prudente y era razonable y conveniente en prudencia definir la infalibilidad del sumo pontífice, ¿no? Y hubo en el concilio quienes dijeron que sí y quienes dijeron que no. Hay quienes consideraron que la definición era prudente, prudentísima y convenientísima, y otros que consideraron que la definición era imprudente e inconveniente. Una vez hecha la definición, todos creen ese dogma, ciertamente que sí, lo creían antes también porque era una verdad de la fe católica. ¿Se entiende? Pero otra cosa es la cuestión de si es prudente o no es prudente hacer una fórmula de definición. Bien, esto lo aclaro con amplitud porque cuando se trata de cuestiones de adecuación a las circunstancias, y de eso en el Concilio Vaticano II hay muchísimo, de adecuación a las circunstancias del mundo, de la política, de la economía, de la cultura, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se trata de esto, se trata de juicios prudenciales, y los juicios prudenciales no entran en el magisterio infalible, ni extraordinario, ni ordinario de la Iglesia, ni tampoco la cuestión de la prudencia, insisto, del ejercicio del magisterio extraordinario u ordinario. No puede discutir si tal o cual definición fue prudente o imprudente, independientemente de la verdad del dogma definido. Eso se puede hacer para cualquier concilio. ¿Se entiende lo que digo? Porque no está incluido en el don de la infalibilidad, que es don para conocer sin error la verdad que se enseña y discernirla de lo que se le opone. No entra en ese don, digo, una infalibilidad práctica como es la del juicio de prudencia. Esto ya también lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? No hay infalibilidad práctica o moral. Lo que hay es infalibilidad en orden al conocimiento de la verdad, sea esta dogmática, sea esta moral. O sea, sea una verdad teórica o práctica, pero la infalibilidad hacia el conocimiento de la verdad. Muy bien. Habíamos dicho nosotros en clase pasada, y retomo la tesis, que el Concilio Vaticano II, primero que nada, no es un concilio perfecto, como concilio ecuménico. ¿Y eso por qué? Decíamos que la razón de eso está en que, si bien se dan algunas de las notas constitutivas, la nota formal no se da de modo perfecto. Y eso es clarísimo. Y ojo, no se da de modo perfecto, no contingente o accidentalmente. Porque podría ser que un concilio se reúna para definir verdades de fe, que no excluya la finalidad, y que por accidentes históricos no llegue a definir nada. Ese se puede llamar un concilio imperfecto, porque no se terminó. No se cumplió el propósito. ¿Se entiende? Ahora, ese es el caso del Concilio II del Vaticano. Pareciera que no. Porque todos los documentos de apertura y de clausura parecen señalar que el propósito se cumplió adecuadamente. Pero el ejercicio supremo, definitorio y disciplinario no se ejercitó, sino que fue excluido desde la convocatoria. Y ahí tenemos la razón de que no sea perfecto. Pero no es imperfecto porque suele usarse, podemos decir imperfecto, pero no, tampoco es imperfecto en el sentido clásico, porque imperfecto en el sentido clásico se llama un concilio o que no ha recibido la aprobación papal, es imperfecto porque le falta el constitutivo formal perfectivo, último, que es la aprobación papal, en este caso existe, claramente y rotundamente, o porque se truncó sin llegar a término, ¿verdad? En ese sentido tiene cierta imperfección el Concilio Vaticano I, porque se interrumpió, ¿no? Fue clausurado sine die por el ingreso de las tropas del reino del Piamonte invadiendo Roma, ¿no? Y forzando el cierre involuntario del concilio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una imperfección que es accidental respecto del propósito de convocatoria del concilio. Fíjense que el Concilio I del Vaticano sería imperfecto en cuanto a que no terminó de definir todo lo que pretendía, pero hizo definiciones dogmáticas. ¿Y qué definiciones? En sus dos constituciones dogmáticas, tanto la Dei Filius como la Pastor Eternus, define verdades dogmáticas de una importancia capital para la vida de la Iglesia. Entonces, sería imperfecto nada más que porque no se terminó del todo, es decir, porque no las cosas que se iban a discutir y esclarecer no terminaron de esclarecerse, simplemente. No ese es el caso del Concilio Vaticano II, no es una imperfección en ese sentido. Por eso decíamos más bien que es un concilio disminuido, en un sentido de la palabra que es análogo al que se usa en lógica, ¿no? Si en lógica nosotros decimos en una proposición en forma particular lo que se puede enunciar en forma universal, decimos que es una proposición disminuida. Y el silogismo que la contiene es un silogismo disminuido. Si yo puedo decir todo hombre es mortal y digo algún hombre es mortal, digo una verdad. Algún hombre es mortal. Digo verdad siempre y cuando la afirmación particular se tome sin la connotación habitual, a saber, que alguno no lo es. Porque cuando se enuncia una verdad en forma particular, ya sea afirmativa, ya sea negativa, lo que se está enunciando es simplemente una afirmación o negación particular. Pero se presupone que si quien afirma o niega lo hace solo particularmente, es que no puede hacerlo universalmente. Y por lo tanto se presupone que la afirmación o negación particular connotan la afirmación simultánea de la subcontraria. ¿Se entiende? Es decir, si yo digo, algún alumno aprobó, parece que estoy dando a entender que alguno no aprobó, ¿no? Bueno, pero puede que no, porque, ojo, si yo de 100 exámenes he corregido 20 y los 20 están aprobados, puedo decir, algún alumno aprobó. No puedo decir, todos aprobaron porque me falta corregir otros 80, ¿no? Pero los 20 corregidos aprobaron. Así que puedo decir, algún alumno aprobó sin connotar que alguno no aprobó. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo afirmo particularmente, o niego particularmente, lo que puedo afirmar o negar universalmente, esa proposición es disminuida. Si yo digo, algún hombre es mortal, mi hijo, todos los hombres son mortales, ¿por qué no dice que todos? Bueno, afirmo menos de lo que puedo. Eso es una proposición disminuida, ¿no? Dejemos la lógica y volvamos a nuestro tema. Si yo digo un concilio disminuido, estoy diciendo un concilio que implica una asamblea convocada ¿para qué? En general, ¿eh? No en el propósito particular de este concilio, para ejercer de modo supremo la autoridad apostólica. Y el modo supremo implica definiciones dogmáticas y cánones disciplinares. Ahora, si un concilio renuncia a esto ab origine, desde el origen, desde la convocatoria, entonces tendríamos un concilio disminuido. Esto es lo que estoy diciendo. Un concilio que hace menos de lo que puede hacer. como concilio ecuménico. ¿Está claro? Eso se va a plantearse el porqué de esta disminución. Si digo que es un concilio disminuido, quiere decir que es un concilio auténtico y legítimo, pero al mismo tiempo que es un concilio que ejerce la suprema autoridad que el concilio representa de manera achicada, disminuida, sin ejercerla plenamente. Más que imperfecto, disminuido. ¿Se entiende? Que esa disminución es una imperfección, también en sentido general se puede decir sin problema. Para terminar esta clase, lo único que voy a añadir es, primero que nada, la consideración general acerca de que en el Concilio Vaticano II no encontramos ni definiciones dogmáticas ni cánones disciplinarios. Pero ¿cómo no? Usted tiene dos documentos del Concilio Vaticano II que se llaman constituciones dogmáticas. Constitución dogmática Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Y después tiene decretos. Ahí emitió decretos el Concilio Ecuménico del Vaticano II. ¿Cómo que no hay cánones disciplinares? El asunto es que si usted va a esas constituciones dogmáticas, va a esos decretos y los estudia, los lee con profundidad y los examina, ninguno de estos documentos contiene una definición dogmática. Ni tampoco un canon disciplinar en el sentido perfecto del término, en el sentido fuerte, como hemos dicho. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ya en clases posteriores vamos a hacer lectura de esto y lo vamos a ejemplificar. Pero no existe ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿por qué se habla de constituciones dogmáticas? Dogmáticas porque transmiten enseñanzas dogmáticas. Sí, sí, pero dogmas definidos por otros concilios anteriores. No, porque hace una definición dogmática del Concilio Vaticano II. Esa dogmaticidad es lo que Monseñor Gherardini llama dogmaticidad de reflejo. Es decir, cito lo que dice a tal concilio, tal otro concilio, tal otro concilio, pero yo no entro en materia de definir, sino que cito, como puede hacer también a cualquiera que esté ejerciendo el magisterio ordinario. Transmite una verdad de fe y dice, esto lo enseña así el concilio primero de Nicea, esto lo enseña así el concilio de Éfeso, como dice el concilio segundo de Constantinopla, o como dice el concilio segundo de Nicea, ta, ta, ta, ta, perfecto. Lo puede hacer, eso lo puede hacer un concilio, lo puede hacer un obispo enseñando ordinariamente, o el papa en su enseñanza ordinaria, lo puede hacer un catequista, lo puede hacer un profesor de teología, cualquier cristiano, ¿está claro? Enseñar con dogmaticidad de reflejo. No entra en juego ahí la definición dogmática. Hay un solo pasaje que algunos autores sostienen que es como una definición, que se encuentra en la Lumen Gentium y es relativo a la consagración episcopal y a la superioridad de los obispos sobre los presbíteros. En clase próxima lo vamos a leer y examinar en detalle para que se advierta que no hay definición dogmática de ninguna clase. El lenguaje definitorio es un lenguaje clarísimo en la tradición de la Iglesia. Como dije, implica declaración, implica definición, que es lo que no hay en este texto, e implica el anatema correlativo, que tampoco existe. Más aún, si uno examina ese texto con detalle, no va más allá, en su contenido doctrinal, de lo que ya dijo el Concilio Tridentino. Bien, pero eso lo vamos a hacer en otra clase. Y cuando se trata de disciplina, lo máximo que hace el Concilio Vaticano II es postular principios para establecer normas. Y eso no es lo mismo que un canon disciplinar, ¿no? En orden a la reforma de la liturgia habrá que atender a las siguientes cuestiones. Ta, ta, ta. Pero eso no es un canon disciplinar. Establece como una especie de marco para cánones disciplinares ulteriores, pero no es un canon disciplinar. Y en los documentos que llaman decretos tampoco encontramos propiamente cánones disciplinares. Esto es lo primero que quería señalar ya en esta clase. Pero esto va a ser objeto de examen profundizado posterior, porque es el tema que tenemos que desarrollar. Lo otro que quiero señalar es lo que sería el fin del concilio según lo declaran los propios papas del concilio. Es decir, Juan XXIII y Pablo VI. Y para eso tenemos documentos, ¿no? Si no, no tenemos que inventar nada. Hay que ir a la lectura de los textos. Estos textos nos muestran un desarrollo de este tema. Si uno lee textos que se escalonan entre el año 59 y el año 63, y después se va hasta el fin del concilio en el año 65, el tema de la finalidad, de lo que en esos documentos llaman los objetivos del concilio, es un tema que ofrece cierta variación con el tiempo. Y esa variación es en un sentido muy determinado. Yo voy a poner simplemente como ejemplo tres instancias. Un primer documento donde se habla de la finalidad del concilio es el anuncio solemne del concilio por medio de una carta encíclica del Papa Juan XXIII del 29 de junio de 1959. Y el texto, voy a leer el comienzo del texto y lo voy a comentar brevemente. Levantados, aunque inmerecidamente, a la cátedra de Pedro, una vez más consideramos, no sin que nos sirva a la par de admonición y consuelo, lo que vimos y oímos cuando casi todos los hombres de cualquier nación y de cualesquiera idea lloraron al salir de esta vida a nuestro inmediato predecesor. E igualmente cuando las mismas muchedumbres volvieron a no sus mentes y sus ánimos, no obstante tenerlos solícitos y apremiados por otros acontecimientos y por graves dificultades, y en nos pusieron su esperanza y expectación. El hecho demuestra sin duda patentemente que la Iglesia Católica florece con perenne juventud y es como una bandera levantada entre las naciones, y que de ella se derrama una luz penetrante y un amor suave que alcanza a todos los pueblos. Mucho nos ha complacido además haya obtenido el asentimiento de muchos el anuncio de que tenemos propósito de celebrar un concilio ecuménico y un sínodo romano, así como de preparar la adaptación del Código de Derecho Canónico a las necesidades actuales y publicar un código del mismo género para la Iglesia de Rito Oriental. Ello ha fomentado la común esperanza de que los ánimos de todos se excitarán felizmente para conocer mejor y más a fondo la verdad, para restaurar saludablemente las costumbres cristianas y restablecer la unidad, la concordia y la paz. Acá ya tenemos un enunciado de fines, ¿verdad? El primero, conocer mejor y más a fondo la verdad. El segundo, restaurar saludablemente las costumbres cristianas. Y el tercero, restablecer la unidad, la concordia y la paz. Fíjense que estos tres propósitos parecen contenerse en lo que yo dije hace un rato, ¿no? Citando esa obra del siglo XVI de Juan Antonio Delfino, ¿no? Que hablaba de la finalidad del concilio tridentino, restaurar la unidad de la Iglesia. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Definir la verdad. Acá no se dice ya definir la verdad, ¿no? Releo lo que dice el Papa Juan XXIII. Dice, conocer mejor y más a fondo la verdad. Eso parece más propósito teológico que conciliar. Lo aclaro desde ya. Porque conocer más a fondo y mejor la verdad es el fin de la teología, de la ciencia teológica, profundización intelectual de la verdad revelada. Definir con autoridad apostólica el contenido de la revelación no es lo mismo que conocer mejor y más a fondo la verdad. Restaurar saludablemente las costumbres cristianas. ¿Esto a qué se refiere? Y al tema de multitud de concilios, ¿no? Reforma de las costumbres cristianas. Restaurar saludablemente las costumbres cristianas. Ahora, ¿de qué costumbres cristianas se trata acá? ¿Qué reformas estaban en danza en esa época? ¿Qué movimientos de reforma había? Acá tenemos que situarnos en el contexto histórico para ver qué resonancia podían tener estas palabras, ¿no? Reformar las costumbres cristianas. Imagínense que en la época del Concilio de Trento, ¿eso a qué sonaba? A revigorizar la piedad del pueblo cristiano, a hacer más apostólicas las costumbres de la vida del pueblo cristiano en general, más cristianas, es decir, más apostólicas, más conformes a la moral cristiana, ¿no? Y sobre todo sonaba a la reforma de las costumbres del clero, también, ¿no? Y de ciertos aspectos de la disciplina del clero que se querían más conformes a la tradición cristiana en su conjunto. ¿Esto se podía mencionar acá en relación con qué? En el contexto en que nos... Estamos en el año 1959, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ya aquí una temática que es la de ciertos reformismos que vienen ya desde el siglo XIX en adelante. Primero es el reformismo del movimiento litúrgico, al que debemos dedicar posteriormente alguna clase en particular. Reformar quiere decir aquí volver a darle su forma más plena, más perfecta a la Sagrada Liturgia, ¿no? Partiendo de que ha sufrido algún deterioro a lo largo de los siglos, o en cierto tiempo, que ha sufrido cierta merma de su perfección original, que ha sido lastimada o afeada en alguna medida. Si se trata de restaurar, como dije acá, ¿no? De reformar o restaurar, que es lo mismo, ¿no? Volver a establecer en su vigor pleno, restaurar. Otro movimiento que estaba en juego o en danza era el movimiento de espiritualidad bíblica, o también movimiento bíblico en general, ¿no? Reponer en el pueblo cristiano la asiduidad en la lectura de las escrituras, la frecuentación de la relación con la escritura, el conocimiento profundo de las sagradas escrituras. ¿En orden a qué? A la vivificación del pueblo cristiano, ¿no? A que viviesen más cristianamente. Otro movimiento de reforma en danza es la reforma teológica, que tenía múltiples corrientes y encontradas entre sí. Todos estos movimientos son heterogéneos, si uno los examina históricamente. No son unívocos y no son unidireccionales, no apuntan cada uno de ellos homogéneamente en el mismo sentido. Y por eso recurrir a estos movimientos no es despejar el problema, sino simplemente mostrar el trasfondo de la problemática que está detrás de estas expresiones, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Restaurar qué? ¿Y en qué sentido? ¿Y de qué manera? Porque así como en el movimiento litúrgico ya para esta época existen corrientes no solo distintas, sino inclusive antagónicas. Una que echa sus raíces en un espíritu de clara restauración de la ritualidad y de la sacralidad ritual de la liturgia romana y que tiene como punto de partida a Don Granger en el siglo XIX, ¿no? Esa corriente se sigue desarrollando luego con profundizaciones teológicas de diverso tipo, pero surge también a partir del siglo XX otra corriente que es la de la pastoral litúrgica, donde el asunto ya no es restaurar la plenitud o la perfección de la liturgia misma, sino valerse de la liturgia como instrumento pastoral. Ahora ya, eso es otra cosa, es otro pensamiento, es otra idea y tiene otro fin. ¿Porque eso es restaurar o es una cosa distinta de restaurar? Es decir, transformar de una manera que no ha sido la tradicional ni que corresponde a origen alguno. ¿Se entiende lo que planteo? Porque si usted lo va a transformar para que sea un mero instrumento pragmático de lo que llama pastoral, que hay que ver qué es, acá hay una palabrita que va a empezar a circular. Hay una locución de Pablo VI donde considera dos palabritas, ya iniciado el proceso de Pablo VI, que se usan, circulan, y él las reivindica las dos en lo que llama su sentido correcto. Una es aggiornamento, otra es pastoral. De eso trataremos ampliamente, pero en la clase de hoy solamente señalo que en estos movimientos que estoy presentando muy someramente, hay líneas de tensión no solo distintas, sino contrapuestas. Se advierte. Y eso es lo que llega al concilio. Porque una cosa es el espíritu de restauración de la plenitud y del esplendor de la liturgia con toda su intrínseca constitución y con todas sus normas y leyes propias y con toda su dinámica propia. Y otra cosa es considerar la liturgia como un mero instrumento para que la gente vea satisfechas sus exigencias culturales o sociales o nacionales o de identificación política, inclusive, cualquier cosa. Es decir, instrumentalizarla con fines pastorales, insisto que ese término pastoral es un término difusísimo, que como dice muy bien Gherardini, se usó durante todo el concilio, pero jamás se definió. El otro, son tres movimientos, me detuve especialmente en el litúrgico, simplemente para señalar esas corrientes contrapuestas, pero lo mismo podría decirse del movimiento teológico, porque detrás de la denominación nueva teología o reforma de la teología se esconden corrientes no solo distintas sino profundamente opuestas entre sí, porque usted puede tener así desde un reclamo de restauración de la integridad de la teología dogmática y moral en una unidad perfecta como era en los padres de Grecia y en la escolástica, ¿no? Es decir, eso es verdaderamente restaurador, o muy por el contrario, la idea de que para hacer la teología nueva hay que adecuarla al pensamiento moderno y por lo tanto hay que sustituir a Aristóteles por Kant y Heidegger. Y entonces usted hará una teología a la altura de los tiempos. Bien, es decir, la idea de que la filosofía es un mutante histórico. Ya tenemos un error historicista en esa línea de reforma teológica, que no es reforma, es transformación de nuevo, porque no es restaurar nada, sino no es restaurar una perfección ya lograda, sino aventurarse en una especie de reemplazo o sustitución transformadora que elabore una teología conforme a los tiempos, a la época. Menciono este caso no ya solamente para ejemplificar la contraposición de tendencias, sino también para ejemplificar otra cosa que se ve en la mente de los propios pontífices Juan XXIII y Pablo VI, y es una mentalidad historicista. El discurso de apertura de Juan XXIII del concilio es claramente historicista. Ya voy a leer ahora un fragmento. Pero fíjense que si la restauración viene desde aquí, parece estar ligada más bien a ambientes teológicos y a discusiones que se juegan entre eruditos, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero de todo eso se siguen consecuencias que afectan a la vida corriente, a la vida común de los cristianos. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero, de nuevo, en la finalidad reformadora o disciplinar no se ve del todo clara. O se ve demasiado amplia. Así como está hablando acá el Papa de entrada de conocer mejor y más a fondo la verdad. Toda la verdad cristiana. Imagínense que eso, como decíamos en la clase pasada, es un propósito absolutamente desmesurado. Él habla también en este párrafo que yo leí hace un momento de, en orden a la reforma de la vida cristiana, un nuevo código de derecho canónico, un nuevo código para las iglesias orientales. Hay que reformar el derecho también, todo entero. No se trata de un aspecto de la disciplina, de este, de aquel, de este problema que hay que considerar y resolver. No, de nuevo hay una visión universalizadora, ¿no? Fíjense, si uno no propone acá un objetivo, un propósito concreto y preciso, la finalidad del concilio queda indeterminada y abierta a una especie de generalización absoluta ¿De qué? De exposición de la verdad, de reforma o restauración de las costumbres cristianas. Y por último, tercera finalidad, restablecer la unidad, la concordia y la paz. ¿De quién? ¿Entre quiénes? Dirá después el documento, primero entre los cristianos. Ahí viene el problema ecumenista. Y segundo, entre todos los hombres. Bien, ahora ya no se trata de atender a la unidad de la iglesia en el sentido que lo dice el franciscano Juan Antonio Delfino en el siglo XVI, ¿no? O cualquier teólogo clásico. Ahí el fin conciliar de restaurar la unidad o de restablecer la unidad, ¿a qué apunta? A la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo fundado en la verdad única de siempre. ¿Está claro? Por eso hay una cosa que dice Joseph Ratzinger en un artículo que publicó como teólogo mucho antes de ser papa, cuando habla de lo que es un concilio y de las finalidades de los concilios en general. Ratzinger dice que hay una paradoja en los concilios y que al definir la verdad promueven la unidad, pero al mismo tiempo promueven la división. Esa frase no está mal, siempre y cuando se la explique bien. ¿Qué quiero decir con esto? La definición dogmática de la verdad y el anatema del error son el único fundamento de la unidad de la Iglesia. De la Iglesia que en el credo confesamos una santa, católica y apostólica indivisamente. Pero para que siga siendo una, y esto es una cuestión ontológica, la unidad implica la determinación y la identidad. La unidad no quiere decir el ajuntamiento indiscriminado de cosas contradictorias. Eso es lo que nunca puede tener unidad. La unidad en sentido ontológico es la unidad del ser de cada cosa, que es una en cuanto es lo que es y se distingue de todo lo demás. Es cierto que la definición de la verdad funda la unidad y al mismo tiempo divide o genera división, distingo. Que genere división viciosamente, niego. Que genera la división entre la verdad y el error, que es lo que tiene que quedar a la luz para que los hombres abracen la verdad y rechacen el error, entonces sí, lo concedo. ¿Está claro? Pero es lo mismo que pasa con la palabra de Dios siempre. Por eso dice Pablo que es cortante como espada de doble filo, que cala hasta las junturas de los huesos, porque separa la verdad del error. Es lo que dice también el Evangelio de San Juan, ¿no? El Hijo del Hombre no viene del mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero el juicio ya está hecho, porque aquel que cree en él alcanza la salvación, y aquel que lo rechaza está condenado. Él es el juicio. Escabullirse de esto en virtud de una especie de espíritu de componenda meramente humano es negar la verdad, no solo la verdad revelada, es negar la verdad como verdad. ¿Se entiende? Si uno va al texto este de Ratzinger que estoy mencionando, uno percibe cierta especie de no sé si llamarlo arrepentimiento, malestar, cierta inquietud angustiosa por el hecho de que la definición de la verdad genere una división. ¿Se entiende? Pero eso, ese malestar que se manifiesta, si es el principio del rechazo de la actitud de definición, se transforma en una actitud viciosa. Eso es lo que quiero señalar. Y peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es la fuente de la indiferencia entre la verdad y el error, por lo menos en el orden práctico. Si la verdad es lo que divide, entonces callemos la verdad. Ah, no. La verdad la tenemos que proclamar ampliamente y entenderla y comprenderla mejor que nunca. Pero al mismo tiempo procurar la unidad. Ahora, ¿cómo se hace eso? Si unidad no se entiende en el sentido de la tradición católica, uno y otro fin son contradictorios entre sí. Si la unidad es la unidad de todo el género humano, en pos de fines humanos, entonces hemos renunciado a la verdad de la fe. Ahora, si es la verdad, si es la unidad en la verdad, pasa por la definición, no por la no ausencia de definición. El rechazo del propósito definitorio en el Concilio Vaticano II, que queda expreso en el discurso de apertura del Concilio de Juan 23, a ese voy ahora. El discurso de apertura del Concilio. Ese es del 11 de octubre de 1962, ¿sí? 3 años después de este. El que yo leí es de la encíclica del año 59, ¿no? Ahora paso al discurso de apertura, de inauguración solemne del Concilio, pronunciado por Juan 23 el 11 de octubre de 1962. Yo no he leído la parte relativa a la verdad en la encíclica del año 59, y es realmente un texto cuya lectura es reconfortante, porque aparece así la verdad en el sentido tradicional. Es decir, yo dije que hay una cierta evolución en el desarrollo de estos textos, ¿no? En la encíclica del año 59 el lenguaje es mucho más tradicional, es el lenguaje de siempre que uno reconoce hasta cierto punto. Yo me detuve en esta expresión de los tres fines para mostrar ahí cierta indeterminación y vaguedad que después en el Concilio se va a desarrollar ampliamente. Pero cuando uno lee la parte relativa a la verdad, es entusiasmante en la encíclica de Juan 23. Ahora voy al discurso inaugural. Yo hablé de un historicismo de este discurso y lo voy a ejemplificar de entrada. La sucesión de los diversos concilios celebrados hasta ahora, tanto los 20 concilios ecuménicos como los innumerables concilios provinciales y regionales, que no dejan también de tener su importancia, atestiguan claramente la vitalidad de la Iglesia Católica y señalan los puntos luminosos de su historia. El gesto del más reciente y humilde sucesor de San Pedro que os habla, al convocar esta solemnísima asamblea, tiene la finalidad de afirmar una vez más la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo. Fíjate, acá ya tenemos una expresión sumamente curiosa. Se trata de afirmar la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo, teniendo en cuenta las desviaciones, las exigencias y las posibilidades de la edad moderna. Y ahí ya entramos en plena confusión. ¿Está claro? Uno puede tomar el texto con la mayor benevolencia posible, pero el hecho de que acá el texto desemboca en una curísima caverna, a mí me parece clarísimo. El solo hecho de que tenga la finalidad de afirmar una vez más la continuidad del magisterio eclesiástico ya es sospechoso. ¿Cómo va un concilio a hacer otra cosa que afirmar la continuidad del magisterio eclesiástico? ¿Qué otra cosa se puede esperar? ¿Pero qué significa que un papa declare en la apertura de un concilio que se trata de afirmar la continuidad del magisterio eclesiástico? ¿Y qué otra cosa va a ser? ¿Quién puede esperar otra cosa? Ahí tenemos otro problema, las expectativas generadas por el concilio. Y uno se pregunta, ¿expectativas de quiénes? Las expectativas, ¿no? La de los católicos. ¿La de qué católicos? La de los movimientos de reforma litúrgica, bíblica, teológica. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Las expectativas del mundo político. Las expectativas de la ONU. ¿Las expectativas de quién? El solo hecho de que afirme es que es para la continuidad del magisterio de siempre implica que entre esas expectativas está la expectativa de que el concilio cambie hasta el contenido del magisterio. Porque si no, ¿a cuento de qué semejante declaración? Pero dije que había una fórmula ahí curiosa, y es la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional. ¿Qué es esa forma excepcional? Si uno va a algunos otros documentos de Juan 23, puede que haya una respuesta primera a esto, de la forma excepcional, ¿no? Esa respuesta tiene, o podría tener, dos dimensiones. Una primera parte de la respuesta sería que la forma excepcional alude a esa idea de presentar como una síntesis de todo el magisterio anterior, ¿no? Para que se conozca la verdad más y mejor. Esa finalidad, insisto, mucho más teológica que conciliar. Mucho más propia de la ciencia teológica que del ejercicio de la autoridad suprema del magisterio. Pero hay otra cosa que, en la que Juan 23 insiste en varios textos, y es presentar la verdad de siempre con un lenguaje adecuado a los hombres de hoy día. Claro, esto ya empieza por ser demasiado general y sumamente problemático. Podría referirse simplemente a presentarlo a los cristianos, la verdad de siempre, y a los que podrían convertirse a la verdad de oírla expuesta con suficiente claridad, en un lenguaje que sea comprensible para todos. No en un lenguaje sumamente técnico, sumamente científico, teológico, sino más bien un lenguaje pastoral, es decir, del pastor que le habla a la gente. Pero de nuevo, ahí la gente es una abstracción y una generalización que a quién se refiere. La doctrina, la adaptación de la doctrina al auditorio, como ya decíamos en la clase anterior, es una cuestión práctica y prudencial aquí y ahora, que incluso al mismo párroco lo puede obligar a hablar distinto en el templo parroquial o en la capilla que está a 20 cuadras. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el concilio eso para todos los hombres del mundo? Se trata de presentar el contenido del magisterio de siempre de una forma excepcional. Insisto que en eso ya hay una, primero, una anormalidad, y segundo, una ambigüedad por falta de precisión, porque ¿qué es esa forma excepcional? A todos los hombres de nuestro tiempo, fíjense, ahí está eso que yo decía recién, a todos los hombres de nuestro tiempo. Y ahora viene el porqué de semejante pretensión. Y esa es la raíz historicista que ensombrece todo el planteo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de todos los hombres de nuestro tiempo, se tiene en la mente la imagen de un determinado modelo históricamente definido de hombre, que piensa de determinada manera, que siente de determinada manera y que tiene ciertas expectativas. Y lo aclara al seguir, ¿o no? Si alguien tiene duda, lo dice. Teniendo en cuenta las desviaciones, si hay desviaciones habrá que corregirlas y habrá que condenar el error. Entonces, ¿por qué no se hace? No se condena nada. Se señala el error, pero no se lo condena. Y entonces, ¿se atajan las desviaciones? No se atajan nada. No se atajan porque si quien tiene el oficio de condenarlas y la posibilidad de condenarlas en el ejercicio supremo del magisterio extraordinario no lo hace, parece que no hay que hacerlo. Las exigencias y las posibilidades de la edad moderna. Y ahí está todo el bodrio planteado. Son las desviaciones que hay que tener en cuenta. Pero también las exigencias y las posibilidades. ¿Pero cómo hay que tener en cuenta las exigencias de la edad moderna? ¿Qué es eso? ¿Qué son las exigencias de la Edad Moderna? ¿Qué significa eso para la verdad revelada? ¿Cómo puede haber exigencias que proceden de quién? Del hombre. De la evolución histórica del hombre. Ya estamos en pleno evolucionismo progresista. Pero del hombre. Y el hombre le exige a la verdad revelada que se le adapte. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esto? Hay una implícita inversión de la dinámica de la fe y de la conversión. Porque en lugar de venir la exigencia de Dios hacia el hombre, la exigencia viene del hombre para la verdad revelada. Porque no se ponen acá en primer plano las exigencias de la revelación y las exigencias de Dios para con los hombres. Se ponen en primer plano las exigencias, la primera vez que aparece la palabra, ¿no? Las exigencias de la Edad Moderna. Pero no solo las exigencias, las posibilidades además. Hay que aprovechar las posibilidades de la Edad Moderna. Ahora, este tema lo introduce Juan 23 en la Iglesia. Ha sido finalidad tradicional de los concilios ecuménicos el condenar los errores, las desviaciones, como dice acá, y definir la verdad frente a los errores. Ahora bien, el Concilio Vaticano II podría haber sido el punto focal en que desembocase todo el enorme esfuerzo que llevaba haciendo la Iglesia desde el siglo XVIII confrontándose a los errores modernos, precisamente. Ya en el siglo XVIII, contra el iluminismo, contra la conjura entre iluminismo y jansenismo, contra el conciliábulo de Pistoia, contra la Revolución Francesa y sus errores, contra los principios que alientan detrás de todo ese racionalismo naturalista, que está en la raíz de la revolución, y toda la tesitura anticristiana que está en esa modernidad. Y ahí tenemos el esclarecido magisterio de los papas Pío VI, Gregorio XVI, Pío IX, declarando y rechazando y condenando los errores modernos. Magisterio permanente. Frente a esa modernidad que él acaba de mencionar, ¿no? Una vez que esa surge y muestra su rostro, hay una tradición continua de magisterio, de combate contra esos errores, contra el naturalismo, contra el racionalismo, contra el indiferentismo, contra el tradicionalismo romántico, contra esa inversión que pone las exigencias del hombre por encima de las exigencias de Dios, precisamente. Ese combate contra los errores modernos llega hasta las encíclicas de León XIII, de Pío XI, de Pío XII. Y claro, en ninguno de esos casos hay una definición dogmática. Sí la hubo en el Concilio Vaticano I, contra todos los errores naturalistas, racionalistas, irracionalistas y sentimentalistas también. Es decir, tanto contra la variante iluminista como contra la variante romántica del inmanentismo, el Concilio Vaticano I esclarece dogmáticamente las verdades fundamentales sobre la fe, sobre la razón y sobre la relación entre ambas. Constitución dogmática Dei Filius. Después de eso aparece el modernismo. No ya errores modernos, sino una estrategia teológica para reducir la realidad dogmática de la Iglesia a un hecho histórico que debe acomodarse a la modernidad. Eso es el modernismo. Los dogmas son símbolos vacíos que deben llenarse con la experiencia religiosa del hombre de hoy, del hombre moderno, de la Edad Moderna. Ese modernismo también fue vigorosamente combatido por el magisterio de la Iglesia. Basta recordar la encíclica Pascendi de San Pío X. O sea que hay una línea continua de magisterio. Pero ahora de golpe la Edad Moderna aparece como algo que tiene exigencias y posibilidades ante las que hay que responder, no errores ante los que hay que plantarse definiendo la verdad y condenando y anatematizando el error. Ahí hay un giro manifiesto. Por más que el lenguaje se manifieste piadoso, conservador, tradicional, respetuoso de la tradición de siempre, el giro mental está presente, se quiera o no se quiera. La actitud cambia. Porque acá hay una inestable composición de opuestos contradictorios. Se quiere perseverar en el mismo magisterio de siempre, pero al mismo tiempo se quiere atender a las exigencias y a las posibilidades de la edad moderna. Expresión absolutamente vaga que requeriría un esclarecimiento en estricta y elemental prudencia pastoral. Porque si usted habla de las exigencias y de las posibilidades de la edad moderna, diga a qué se refiere. Es muy natural que al iniciarse el concilio ecuménico nos sea grato dar una mirada al pasado como para recoger sus voces, cuyo eco alentador queremos volver a escuchar unido al recuerdo y los méritos de nuestros predecesores antiguos o recientes, voces solemnes y venerables de Oriente y de Occidente, desde el siglo IV al medievo y desde entonces a la época moderna, las cuales han transmitido el testimonio de aquellos concilios, voces que proclaman con fervor perenne el triunfo de esta institución divina y humana que es la Iglesia de Cristo, de quien ha recibido el nombre, la gracia y el significado. Hasta ahí, veneración por la tradición, aunque con un sello historicista. Antigüedad, medievo, edad moderna, vuelven a aparecer, ¿no? Esa visión epocalista de la historia. Más, y ahora viene, pero acá empieza a aparecer algo que es del lenguaje del Concilio Vaticano II. Afirmo por un lado esto, pero por otro lado viene lo otro. Eso no es casual en los documentos del Vaticano, porque ya está anunciado, preformado, orientado por el Papa convocante. Acaba de hacer una alusión muy respetuosa y solemne al pasado y a las voces que vienen del pasado, ¿no? Mas junto a estos motivos de júbilo espiritual, es cierto, sin embargo, que desde esta historia se extiende a través de más de 19 siglos una nube de tristeza y de prueba. Por algo el anciano Simeón dijo a María, la madre de Jesús, aquella profecía que ha sido y sigue siendo verdadera. Este niño está puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel y como señal de contradicción. Y el mismo Jesús, ya adulto, fijó bien claramente la postura sucesiva del mundo con respecto a su persona a lo largo de los siglos en aquellas misteriosas palabras. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y con aquellas otras citadas por el mismo evangelista, quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo dispersa. El gran problema planteado al mundo queda en pie tras casi 2000 años. Cristo, radiante siempre en el centro de la historia y de la vida, los hombres o están con él y con su iglesia y en tal caso gozan de la luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien están sin él o contra él y deliberadamente contra su iglesia, con la consiguiente confusión y aspereza en las relaciones humanas y con persistentes peligros de guerras fratricidas. Los concilios ecuménicos siempre que se celebran son una afirmación solemne de la unión de Cristo y de su Iglesia y conducen por eso mismo a una irradiación universal de la verdad, a la recta dirección de la vida individual, familiar y social, al robustecimiento de las energías espirituales en elevación constante hacia los bienes verdaderos y eternos. Volvemos a una finalidad tan amplia, tan omniabarcante, que parece que la labor del concilio lo contiene todo, ¿no? No es ecuménico el concilio, es de una universalidad absoluta en su materia, ¿no? Y acá yo noto ese mismo dejo de nostalgia demasiado humana, podríamos decir usando la frase de Nietzsche, de una unidad que el misterio de Cristo impide. ¿Está claro? ¿Por qué recordar las palabras de Simeón con una introducción que habla de una nube de tristeza y de prueba? las palabras proféticas de Simeón hacen alusión a lo mismo que yo dije hace un rato, ¿no? Comentando el texto de Ratzinger. El Señor es signo de contradicción, dice el anciano Simeón, ¿no? Es signo de contradicción. Es como si se quisiese recibir lo luminoso y alegre del Evangelio, pero sin asumir su parte dolorosa, si se quiere, o mejor, su parte judicial, el carácter de juicio que tiene el misterio de Cristo sobre todos los hombres. Ese es parte integrante del misterio mismo, ineludible. Lo dice después el Papa, ¿no? Lo dice a continuación. Y lo dice bien. Pero no puede dejar de percibirse cierta dimensión de pena, de nostalgia, de angustia porque se dé esa contradicción. Esto es lo que quiero señalar, ¿no? Y ahí hay una instabilidad del espíritu también, como si la firmeza del espíritu cristiano estuviese corroída por dentro, ¿no? Hay que atender a este misterio, pero al mismo tiempo a la unidad de todos los hombres. Voy a leer un fragmento más de esta locución. En el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndonos, ciertas insinuaciones de almas que, aunque con celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Tales son quienes en los tiempos modernos no ven otra cosa que prevaricación y ruina. Dicen y repiten que nuestra hora en comparación con las pasadas ha empeorado, y así se comportan como quienes nada tienen que aprender de la historia, la cual sigue siendo maestra de la vida, y como si en los tiempos de los precedentes concilios ecuménicos todo procediese próspera y rectamente en torno a la doctrina y a la moral cristiana, así como en torno a la justa libertad de la Iglesia. Mas nos parece necesario decir que disentimos de esos profetas de calamidades que siempre están anunciando infaustos sucesos, como si fuese inminente el fin de los tiempos. Este pasaje tiene, lo que he leído hasta aquí, tiene dos dimensiones que quiero distinguir. Una es lo que podríamos retener como afirmación aceptable. Si por tiempos modernos, si quiere decir la realidad total de los últimos siglos, es evidente que en esa realidad habrá elementos positivos y negativos, cosa que nadie sensato negará. Pero lo otro es la dimensión retórica de este pasaje. ¿Y la retórica del pasaje a dónde apunta? Apunta a la descalificación de los profetas de calamidades. Estos que no ven sino cosas infaustas, acontecimientos negativos, proximidad del fin de los tiempos. Ahora, la proximidad del fin de los tiempos es una cosa nefasta para un cristiano. No se ve. Para nada de nada, ¿no? Primera cosa que habría que advertir. Un profeta de calamidades es el que anuncia la inminencia del fin de los tiempos. De ninguna manera, ¿no? Eso no es una calamidad. Porque el fin de los tiempos es la segunda venida del Señor para reinar en gloria y majestad para la fe cristiana. Así que no se ve que eso pueda ser una profecía calamitosa de ninguna clase. Eso ni teológicamente se sostiene. Pero hay toda una retórica acá que trata de... ¿Por qué digo que es una operación retórica? Porque exagera la oposición. ¿Está claro? Lleva un problema que es muy fácil de discernir, distinguir la modernidad como complejo ideológico de los últimos siglos como realidad histórica, y ya está. No hay para qué discutir sobre la edad moderna o sobre los tiempos modernos en el sentido ideologizado de la expresión. ¿Está claro? Una cosa son los últimos siglos, en que habrá muchos elementos positivos y muchos negativos, y habrá que ver cuáles son cuáles, y de dónde vienen y a dónde van, desde el punto de vista cristiano. Y otra cosa es la edad moderna, como complejo ideológico, y la modernidad y el modernismo, tres cosas distintas, pero que no se confunden con la realidad de los últimos siglos en ningún caso, porque son tres ideologías, son tres visiones de la historia. Hablar de edad moderna, de modernidad como culminación de todo el proceso histórico, y de modernismo, que es instalar la modernidad como culminación en la sede de la fe y de la teología, ¿no? Tres, es decir, el error se va haciendo cada vez más grave, si se quiere, pero son tres dimensiones ideológicas del pensamiento humano, no se refieren a realidad alguna. Y ahora habla de aprender de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, ¿no? Ahora, ¿qué es aprender de la historia que sigue siendo maestra de la vida? ¿Plegarse al modernismo? ¿Plegarse a la visión de las edades históricas propias de la mentalidad progresista modernista? Eso es aprender de la historia. Cuando habla de la historia como maestra de la vida, está citando una frase antigua que no se refiere a nada de eso, sino aprender fundamentalmente de los mayores, de la tradición, las virtudes y los errores, para repetir las primeras y no recaer en lo segundo. ¿Se entiende? Eso es la historia maestra de la vida. No dejarse abarcar por una presunta marcha inexorable de la historia que va de edad en edad produciendo un hombre moderno. Y en el modo en que el Papa habla de aprender de la historia, no sabemos a qué se refiere, ¿eh? A mí me queda la duda gravísima, de que esté más bien pensando en lo segundo que en lo primero. No en el sentido clásico de la historia maestra de vida, sino en un sentido en el cual el hombre tiene que dejarse enseñar por la historia como si la historia fuese la revelación misma. Y eso ya es puro modernismo, e inmanentismo, e incluso historicismo panteísta. No digo que el Papa esté incurso en estos errores formalmente, pero digo que es un hombre que lleva en sí la hipoteca de una mentalidad inficionada de esta manera de pensar. En el presente orden de cosas, en el cual parece apreciarse un nuevo orden de relaciones humanas, es preciso reconocer los arcanos designios de la providencia divina, que a través de los acontecimientos y de las mismas obras de los hombres, muchas veces sin que ellos lo esperen, se llevan a término, haciendo que todo, incluso las adversidades humanas, redunden en bien para la Iglesia. Una cosa son los caminos de la providencia y otra cosa la interpretación historicista de la historia humana, ¿no? Bien. Mezclar las dos cosas, insisto, es tender a un historicismo cuasi panteísta. Fácil es apreciar esta realidad si se considera atentamente el mundo moderno ocupado en la política y en controversias de orden económico, hasta el punto de no encontrarse a tiempo para preocupaciones de orden espiritual, que son las que pertenecen al sagrado magisterio de la Iglesia. Tal modo de obrar no es recto, y es por tanto justo desaprobarlo, menos mal. Este tipo de afirmación es sorprendente en el texto. Yo no sé si se advierte esto, pero decir una cosa como esta, que el olvidarse de lo trascendente es justo desaprobarlo, pero obvio que es lo que él tiene que hacer primariamente. ¿Cómo que es justo desaprobarlo? Esto se los concede a los profetas de calamidades, que se puede condenar eso, que es reprobable eso. Con todo, no se puede negar que estas nuevas condiciones impuestas por la vida moderna tienen al menos una ventaja, adviértase. Claro, está mal que se olviden de lo trascendente, pero estas condiciones de la vida moderna tienen al menos una ventaja. Acá hay una especie de optimismo que no se sabe si es por convicción o por estrategia, pero en cualquiera de los dos casos, resulta sumamente difícil de digerir, por lo menos para mí. Tal modo de obrar no es recto y es por tanto justo desaprobarlo. Con todo, no se puede negar que estas nuevas condiciones impuestas por la vida moderna tienen al menos una ventaja, la de haber hecho que desaparezcan los innumerables obstáculos con que en otros tiempos los hijos del siglo impedían el libre obrar de la Iglesia. Adviertas esto, que es de una gravedad enorme, porque la ventaja que él ve en esa vida moderna, en la cual los hombres de la política están absorbidos por sus problemas inmanentes y económicos, materiales, y se olvidan de lo trascendente, tiene una ventaja, que no se meten en las preocupaciones de la Iglesia, como los príncipes de otros tiempos. Pero fíjese usted, tal modo de obrar no es recto y por tanto es justo desaprobado. Con todo, no se puede negar que estas nuevas condiciones impuestas por la vida moderna tienen al menos una ventaja, la de haber hecho que desaparezcan los innumerables obstáculos con que en otros tiempos los hijos del siglo impedían el libre obrar de la Iglesia. De hecho, basta recorrer, aunque sea fugazmente, la historia eclesiástica para constatar claramente cómo los mismos concilios ecuménicos, cuyo desarrollo constituye una etapa de verdadera gloria para la Iglesia, con frecuencia han sido celebrados en medio de gravísimas dificultades y amarguras a causa de ilícitas injerencias de las autoridades civiles. Los príncipes de este mundo en más de una ocasión se proponían ciertamente proteger con toda sinceridad a la Iglesia, mas con mayor frecuencia sus acciones no se hallaban exentas de daños y peligros espirituales al dejarse ellos llevar por motivos políticos y de propio interés. A este propósito, confesamos que experimentamos un vivísimo dolor por la ausencia de tantos pastores de almas para nos queridísimos, los cuales sufren prisión por su fidelidad a Cristo, se hayan impedidos por otros obstáculos, y cuyo recuerdo nos mueve a elevar por ellos ardientes plegarias a Dios. De todas formas, no sin una grande esperanza y un gran solaz, vemos hoy que la Iglesia, finalmente libre de tantas trabas de orden profano como en otros tiempos sucedía, puede desde esta Basílica Vaticana, como desde un sagrado cenáculo, hacer sentir a través de vosotros su voz llena de majestad y de grandeza. Bien, este párrafo, con esto vamos a dejar la clase de hoy, pero este párrafo merece un análisis preciso, porque aquí el Papa hace implícitamente un elogio de la separación de la Iglesia y del Estado, y una crítica a los príncipes cristianos unilateralmente, cuando él mismo es consciente perfectamente de los obstáculos que ponen a la vida y a la libertad de la Iglesia los regímenes laicistas y, en su propio tiempo, lo que él mismo dice en el párrafo final, los regímenes comunistas, cuyos obispos ni siquiera pueden ir al concilio porque o están presos o están muertos. ¿De qué libertad de la Iglesia en la Edad Moderna está hablando este hombre? Se pregunta uno. ¿Y de qué injerencias profanas habla? Porque la injerencia de los príncipes cristianos no era profana. ¿Dónde está la profanidad del príncipe cristiano? El régimen político cristiano no es profano. Profano es lo que se opone al templo, es decir, a lo sagrado. Y los príncipes cristianos no se oponían a eso. Y si tenían injerencia en las cosas de la Iglesia, era por derecho propio y justamente. Que pudieran extender esos derechos que tenían a cuestiones que directamente no les competían, puede ser. Que abusasen de su autoridad en materias que no eran de su competencia, también. Lo mismo puede decirse de los papas. Y hay que ver si no puede decirse de los papas hoy día. También. Y quizá más gravemente que en otros tiempos. De manera que esto que está diciendo acá, que es de una gravedad enorme, vamos a seguir analizándolo en la clase próxima, pero con esto lo que quiero señalar es que la manifestación inicial, ya en el Papa convocante, de los objetivos del concilio, nos deja en una situación de enorme perplejidad y nos reafirma en esa concepción del concilio, primero como un concilio anómalo y segundo como un concilio disminuido. No disminuido ideológicamente, porque ideológicamente es un concilio inflacionado. Es un concilio absolutamente exaltado por encima de sus posibilidades. es un concilio ideologizado como un acontecimiento supremo de la historia de la Iglesia, que viene a resumir toda la doctrina para exponerla mejor, que viene a reformarlo todo, a perfeccionarlo todo, a restaurar toda unidad, como si fuese un acontecimiento escatológico, al mismo tiempo que descalifica a los que hablan de la inminencia de la segunda venida. Pero es el mismo Papa Juan XXIII el que va a postular la visión del Concilio Vaticano II como un nuevo Pentecostés. Pero de esto ya hablaremos la clase próxima.